Justo cuando hubo pecado, ya había un Salvador. Cristo sabía que sufriríamos y se volvió un sustituto del hombre. Justo cuando Adán pecó, Jesús, su Hijo, se presentó a sí mismo para la raza humana. Este texto se encuentra en el libro La maravillosa gracia de Dios, escrito por Ellen G. de White. Más que nada, este texto nos dice lo que vamos a ir discutiendo sobre este tema, que es la salvación nuestra única solución. No sé si algún momento se han preguntado qué es la salvación, qué significa para nosotros. Bueno, aquí vamos a discutir, a platicar sobre lo que es este tema, pero no queremos que solo seamos nosotros, sino que ustedes también nos apoyen. Pueden entrar a nuestra página, que es escuelasabaticouniversitaria.org. Pueden poner sus preguntas, comentarios, más que nada para que sea una discusión de todos y podamos enriquecernos. Ahí nos pueden escribir y estaremos con mucho gusto respondiéndoles. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Escuela Sabática Universitaria. Vamos a empezar hoy con la lección 4, que se titula Salvación, la única solución. Pero para empezar, voy a presentar a mis compañeros que están aquí conmigo. Me llamo Isaí Villagrán, estudio la carrera de medicina y soy de Tula, Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Cabrera, soy originario de Hermosillo, Sonora y estudio el segundo año de medicina. Hola, yo soy Francis Medina, estudio medicina y soy de Venezuela. Bueno, para empezar, muchas gracias pues por haberme aceptado la invitación de estar aquí. Pero antes de empezar, vamos a tener una palabra de oración. Si nos puedes dejar una oración, sí, claro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí y te pedimos que tú ilumines las mentes de cada una de las personas que puede estar acompañándonos en su hogar, en cualquier lugar donde esté. En Cristo Jesús, amén. Amén, muchas gracias. Bueno, para comenzar, vamos a empezar con el versículo de la claro. semana, si lo podrías leer, por favor. Los voy a invitar a seguirme en sus Biblias en la lectura bíblica que se encuentra en San Juan 3:16. Dice la siguiente manera: porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que este versículo creo que lo hemos leído todos, ¿no? Desde chiquito. Es como que el típico que todo mundo no sabemos, que es nuestro favorito, que siempre cuando nos dicen ¿cuál te gusta más? Juan 3:16. Pero en sí no sé si nos hemos puesto a ver lo que realmente, lo que significa. O sea, todo lo que pasó detrás de eso. ¿Para qué pasar? ¿No se han puesto a pensar en eso alguna vez? Sí, yo creo lo más importante muchas veces no es leer la cita bíblica, sino aprendérsela. También el verdadero significado es a su Hijo unigénito, el precio de lo que Dios nos regaló. Así es. No, wow. A mí se me hace algo que no se puede comparar, no es algo como que alguien aquí en la tierra nos pueda explicar simplemente pues lo que pues leyendo la Biblia, ¿no? También quisiera que te nos leyeras Francis, lo que fue el texto clave de la semana. El texto clave de esta semana fue: el problema del pecado es muy grande. ¿Qué tan agradecidos deberíamos estar por algo, por una salvación tan grande que Dios nos dio, una solución tan grande a este problema? Así es. Cuando le hice, es algo bien interesante, porque sí decimos, no, el pecado fue wow, fue así como que lo más grave que pudo haber pasado. Pero algo más grande que eso fue la salvación de Dios. ¿Me te has puesto a pensar, Isaí, que no sé, que eso no cualquiera lo hubiera hecho? O sea, que es algo bien grande. Una vez me puse a pensar mucho en que, en esto de que normalmente cuando pasa algún error, decimos, bueno, nos ponemos a pensar cómo podemos solucionarlo. Pero algo que me gustó mucho es que, aunque Dios no tenía la idea de que el hombre fuera a pecar, o sea, de llegar al punto de que pues los voy a crear y de todos modos van a pecar y por eso ya tengo este plan. Pero él ya tenía todo previsto para así cualquier es, cosa. Y entonces es algo que es algo cuando muy uno nunca imagina el plan B, Dios tiene plan C, siempre. Y no es como si él lo hubiera estado esperando, o sea, la verdad él no quería que nosotros pecáramos. Así pero es. Él ya había previsto una solución por si acaso se presentaba ese problema. Sí, de hecho hay una parte bien interesante en el domingo, justamente es lo que dice, dice, porque la salvación es la solución de Dios para el problema creado por el pecado. No había solución dada, no es imposible resolver el problema, no importa qué tan grande sea el problema, o sea, Él tiene la solución. O sea, dice que en el momento que pues Adán pecó, Dios ya, o sea, ya había pensado, mis hijos van a sufrir. O sea, qué pensamiento tan grande es, o sea, saber, ¿no? Que Dios imagínate, estuvo bien así al pendiente lo que iba a hacer. Imagínate qué difícil ha de haber sido el momento en el que todo el cielo estaba con la expectativa, ¿no? Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido y todos estaban esperando, ¿no? O sea, los humanos pecaron, pero ¿qué iba a hacer Dios por ellos? Así ¿entiendes? Es algo que a mí me gustó bastante es la forma de pensar que, bueno, si la comparamos de nosotros como humanos a la forma de pensar de Dios es que, ok, esto me salió mal, digamos, un dibujo, estoy haciendo un dibujo y me salió mal, que agarro, lo hago bolita, lo rompo y lo tiro. Pero Dios no es así. O sea, Él tenía toda la autoridad, todo el poder de decir, es una raza defectuosa, simplemente agarro y la destruyo. Y bien fácil, ¿no? O sea, si Él dice, se haga la luz, también lo pude destruir. Ajá, exacto. Fácil. Y algo que es bien bonito es ese amor, como lo dice el versículo para memorizar, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, no es un Dios que desecha las cosas, sí, sino que trata de repararlas, por así decirlo. Y aún así, ¿no? O sea, aún así de que nos dio la salvación, nos dio todo, como que no queremos ni aceptarlo, ¿no? Como que nos cuesta trabajo, así como que aceptar la salvación que Dios nos da y pues ser felices, porque aquí, pues no lo somos. Se puede. Muchas veces uno no se da cuenta de la magnitud del precio, nunca valoramos. En este sencillo versículo nos muestra el precio que tuvo que pagar Dios, Cristo Jesús, venir a morir por todos nosotros, y muchas veces no nos percatamos del valor del precio. Así es. Para referirnos un poco más, voy a pedir a Isaí que se me puede buscar Romanos 5:12. A ver qué es lo que tiene para nosotros. Dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Así es. O sea, pero ya vimos, ¿no? O sea, vimos de que, pues por un solo hombre que fue Adán, ¿no? Se fue lo que fue el pecado, pero también por un solo hombre, vimos la semana pasada, que por un solo hombre también somos salvos. ¡Qué maravilloso! Y también te quiero pedir, Jaciel, segundo Tesalonicenses 2:13-14. Dice así: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para la salud por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad, a lo cual os llamo por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Algo que se hace el primer versículo que dice desde el comienzo. Ajá, que primero que seamos agradecidos porque desde el comienzo Dios nos ha elegido. Es algo que yo creo que no podemos comprender tan fácil, que Dios, o sea, haya dicho, ok, esos son mis hijos, yo los quiero para mí, o sea, quiero que estén salvos, quiero que estén conmigo en algún momento de la vida, y aún así no somos agradecidos. No sé si te has puesto a pensar, Francis, así de que a veces cualquier cosa, no, ni a sus padres somos agradecidos, las cosas que nada, no somos agradecidas, y menos con Dios. O sea, no te has puesto a pensar en lo que sí hemos hecho. Estaba buscando un versículo en Apocalipsis 11:15, dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Él tenía todo en el cielo, Él era, no tenía por qué venir, era el Hijo de Dios. O sea, y Él todavía sí dejó todo lo que tenía porque nos amaba. Dios nunca en ningún momento lo obligó a que viniera a morir por nosotros, Él no tenía nada que hacer, nosotros pecamos, no merecíamos la vida. Y todavía sí, Él vino y nos salvó, murió por nosotros y tomó todos los pecados que así había en nosotros. Es, o sea, no, Él no tenía necesidad, ¿no? O como dijo Isaí, pues qué caso, o sea, nada más lo hubiera destruido y ya, o sea, era fin de todo. Pero algo bien interesante que también dice aquí, que los efectos del pecado no esperan un tiempo de gracia, ¿no? O sea, nosotros ya pecamos, pues y ya estamos pagando las consecuencias. Ya hay consecuencias que pues son la muerte, que son las enfermedades, pero a pesar de eso, pues tenemos que pues compartir, ¿no? Lo que es la la lectura, y le voy a leer algo bien interesante que fue lo escribió la escritora Elena G. de White. Justo cuando hubo pecado ya había un salvador. Cristo sabía que sufriríamos y se volvió un sustituto del hombre. Justo cuando Adán pecó, Jesús su hijo se presentó a sí mismo para la raza humana. No, imagino que en lo que vieron que habíamos pecado, no, dijo yo, o sea, yo me ofrezco, o sea, aquí nosotros somos tan así dadivos para decir, no, yo quiero ofrecerme, y él fue tan... Vemos en las Sagradas Escrituras, inmediatamente después de que Dios los expulsa del huerto del Edén, Dios le dice, ¿sabes qué? Ten esperanza, porque yo te voy a enviar un Salvador. Y Adán y Eva salen del huerto del Edén confiando en que Dios cumple sus promesas. No se fueron, dijeron, ¿saben qué? Si es cierto, la regamos y perdón, pero vamos a seguir confiando en que Dios nos va a redimir de ese pecado. Y también es importante pensar en esto, de que no todos podríamos en algún momento ponernos en lugar de alguien que es bueno, que es justo. Pero Dios llegó al punto de decir, yo me voy a poner en su lugar, como lo que dice, como lo que leíamos en este versículo, ¿no?, de Romanos, que dice que por un hombre todos pecaron. Entonces, no cualquier persona dice, yo me pongo en lugar de alguien que hizo mal. ¿Quién de nosotros se pondría sí, en lugar de algún asesino? Que nos dio todo y aparte le damos por la espalda, se podría decir. Exacto. Entonces, no cualquiera dice, bueno, yo me voy a poner en el lugar. Quiero recibir el castigo de algún asesino o de algún violador. El precio ya está pagado, es decisión de cada uno tomarlos. Entonces, es donde cada uno tiene que crear conciencia de leer las Sagradas Escrituras y apegarse a Dios. Sí, es cosa yo creo que de todos los días, ¿no? Porque nosotros como naturaleza humana queremos, ¿no?, ser buenos y decir, sí, Dios vino a morir por nosotros, tenemos que servir. Pero no, tenemos que recordar yo creo que cada momento, porque esta mente humana que, o sea, nos gustan las cosas de aquí. A veces nos sentimos tan a gusto y Dios nos ha de ver diciendo, yo les tengo lo mejor preparado, ¿por qué no? Porque, o sea, yo creo que se ha de sentir lástima por nosotros de que no, lo que tengo aquí para ustedes es mucho mejor, ¿por qué no se preparan? ¿Por qué no quieren estar aquí conmigo si yo les he dado todo lo que necesitan? Yo creo que igual nuestros padres, ¿no? De que nuestros padres nos dicen, ¿sabes qué, mijito? No hagas esto porque te va a pasar lo siguiente. ¿Sabes qué? Nos dan consejos, ¿no? Y aún así, no, queremos tropezar. Y aún así, ¿no? Cuando sí. Nos pasa, vienen, nos levantan, nos animan, nos apoyan. Dios es más que un padre para nosotros. Sí, yo creo que por eso claramente lo vemos como en un padre. Si un padre nos ama tanto, tu mamá, nuestra mamá, pues ha habido, o sea, situaciones, ¿no?, que levantan hasta un carro para levantar a su hijo. Que, o sea, y eso es solo humano, es algo, somos personas pecadoras. ¿Qué tan divino es el amor de Dios? No, no sé si alguna vez nos los hemos puesto a pensar. Y bueno, o sea, es cosa de siempre estarlo pensando y compartirlo con las personas, ¿no? Porque no es solo para nosotros. Yo leí en un libro que dice, incluso las madres llegan a abandonar a sus hijos, pero Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Pase lo que suceda, o sea, pase lo que pase o suceda lo que suceda, Él siempre va a estar allí. Aunque seamos lo peor de este mundo, Él siempre va a estar allí para levantarnos y sacarnos adelante en cualquier situación. Así es cosa de que tenemos que pensarlo, ¿no? Y pues igual como les dije, compartirlos. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con la primera parte de lo que fue la escuela sabática. Y vamos a dejar a los que nos están viendo que pues nos escriban a escuelasabaticouniversitaria.org sus comentarios, lo que piensan. Ahí vamos a estarlos contestando y vamos a dejarlos con alguna pregunta. ¿Cómo la muerte de Cristo proveyó al hombre en la necesidad de la salvación? Vamos a dejar que lo mediten este tiempo y bueno, nos vemos en la próxima mitad. Nada produce más satisfacción que ayudar a los que más necesitan. Aquí tendrás la oportunidad de unirte a otros estudiantes y docentes que trabajamos en muchos proyectos de servicio a la comunidad. Podrás hacer la diferencia en la vida de algunas personas que ya no sufrirán porque tú las has ayudado. Además, si tienes espíritu de servicio y aventura, participarás en diversos viajes misioneros en el país y en el extranjero. Si tú, al igual que yo, sientes que los mejores recuerdos son aquellos que vivimos en familia, es tiempo para que empieces a hacer de ella un verdadero espacio de comunión con Cristo y con los demás. Por eso, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Gracias por haberse quedado con nosotros para compartir lo que es la escuela sabática. En el corte los dejé con una pregunta para que reflexionaran un poco. Fue: ¿cómo la muerte de Cristo proveyó al hombre la necesidad de salvación? Y vamos a discutir esto entre nosotros. No sé qué tú qué pienses, Jaciel. O sea, ¿cómo? O sea, de otra manera, ¿no? ¿Cómo la muerte de Cristo, o sea? Bueno, yo creo que si nos ponemos a pensar un poco, ¿quién más sino el Hijo de Dios que podía venir a morir por nosotros, no? Solo Dios podía pagar ese precio, porque vemos que una de las cualidades de Dios es que Él no necesita de nadie más para existir. Entonces, era Dios o Dios, el único que podía venir a pagar el precio por nosotros. Y no es cualquier precio, vemos que es un precio altísimo. Entonces, nosotros no, a veces no alcanzamos a comprender lo que en verdad es el pecado para nosotros. Decimos, pecamos ahorita, pecamos al rato y nos arrepentimos, y en realidad muchas veces es el error que estamos cometiendo. ¿Tú qué opinas de eso, Francis? Lo acabo de decir así. Pues yo lo veo desde el punto de vista de que, wow, o sea, somos muy valiosos. A veces no nos sentimos tan valiosos, pero valemos la vida del Hijo de Dios. O sea, somos especiales ante Dios. Así y no es. Debemos tratarnos entre nosotros ni tratar a los demás como personas normales, porque somos muy, muy valiosos. Sí. Yo quiero hacer referencia a lo que dice Francis. Creo que todos hemos visto un documental que habla sobre el universo. Sí. Y empieza a mencionar partes de empieza a mostrar imágenes, todo bien padre. El caso es que llega una imagen que se tomó cuando una sonda se estaba alejando del sistema solar. Y se ve un rayo de luz y una partícula de tierra. Entonces me gusta mucho porque dice, ¿dónde está la tierra? Se ve ahí. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que...? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él? Entonces decimos, vaya, realmente... Valemos. Valemos bastante. Para que Dios se acuerde. De ese gramo de polvo insignificante. Para que Dios se sepa el nombre de cada uno de nosotros. Así y es, nuestra y vida. Nuestros cabellos. Y nuestros cabellos. Mira ese versículo que está en 1 Juan 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así es. El mundo rechazó lo que, por decirlo de alguna manera, por el regalo que Dios nos dio. Algunas personas rechazaron su salvación, rechazaron la muerte de Dios. Y pues ahí está nuestro trabajo, que es dar a conocer lo que Dios hizo por nosotros, para que otras personas también puedan aceptarlo y tener la vida eterna, que es la esperanza que todos tenemos. Sí, algo también bien importante que, bueno, ya dijimos, ¿no? De que Dios nos ama, amor por nosotros, hay que aceptarlo, pero hay también un lado malo. O sea, un lado malo que no nos deja. Voy a leerles una cita que se me hizo bien interesante, que es Lucas 18, del 9 al 14, se los voy a leer. Si quieren acompañarme, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo, uno era fariseo, otro era publicano. El fariseo se puso de pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, más que el publicano, estando lejos, quería alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo: Dios, Dios, se propició a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué nos dice esto? Igual ya lo hemos escuchado antes, ¿no? Qué interesante, vemos que en lo que es la parábola del fariseo y el publicano, nosotros vemos un arrepentimiento genuino y lo que es una persona que creía vivir en la perfección. Uh-huh. Hace algunos meses yo leí un libro que se llama La Gracia Barata. Es un libro que fue escrito hace mucho tiempo por una persona que estaba en prisión. Este libro trata, como su nombre lo dice, la gracia barata. ¿Qué es para nosotros la gracia barata? Por ejemplo, ¿qué podrían decir de la gracia barata? Que es, nada más es por nosotros porque la quiero y... Sí, cuando uno no le da... O que la uso así tan simple, como si fuera desechable, exacto. Sí, cuando uno no le da a lo que es el precio que Jesús pagó por nosotros, el verdadero significado, y como dije hace un momento, piensa que... podemos ir pecando, nos arrepentimos al ratito, voy, robo un lápiz, lo devuelvo más al rato, o pequeñas cosas. Es que no estamos valorando el precio que Dios pagó por nosotros. Dios vino, pagó un precio que fue bastante caro, la verdad, para lo que nosotros valemos como personas. Entonces, ahí está el contraste. La gracia barata, la gracia cara, es un concepto muy interesante que manejan en este libro. Y es fácil de entender, ¿no? Según sí. Que le doy el valor. Está muy padre, se lo recomiendo, la verdad. Como dice en la Biblia, porque envió a su hijo unigénito, ¿no? Dice a su hijo de 10, ¿entiendes? Uh-huh. No sí, fue una fracción, tenía, no fue el diezmo, ¿no? Era lo único que tenía, Dios. Sí, es algo que, o sea, del otro lado, ¿no? Como estamos comentando, de que no los da. Pero si ya lo sabemos, lo estamos valorando, porque ya el pensamiento de ahora es de que sí, vivo mi vida, bien a gusto, y luego el momento que me quiera arrepentir, ya, pues arrepentirme, ya, perdóname, quiero ser salvo. Y es como tú decías, ¿no? De que pues algo barato, de que pues no vale, no es como cualquier cosa. Falta un tiempo para que venga Jesús, todavía tengo chance de arrepentirme. Mis abuelitos no andaban diciendo, estar abuelos, o sea, y no, y ya está bien cerca. Sí, puede ser a la vuelta de, no sé, una semana, yo qué sé. Uh-huh. O llegamos al punto de que tal vez no nos toque ver la venida de Cristo, pero ¿qué tal si nos asalta la muerte? Tenemos que estar preparados porque no sabemos a qué hora pues puede estar nuestro último momento y si estamos o no estamos bien con Dios. Así es. A mí me gusta mucho porque, o sea, para estar preparados para la salvación, pues hay que seguir ciertos pasos. O sea, no es que acepto a Jesús y ya. O sea, hay varios pasos. Está la justificación, la reconciliación, la santificación y ya la glorificación cuando Cristo venga. Sí, porque siempre para todo hay pasos, ¿no? Para hacer algo bien siempre hay que seguir lo que es un manual, ¿no? No nos dan así un manual en sí, pero pues aquí tenemos lo que es la Biblia. Sí, tú sabes, la limonada, le pongo primero el agua, el azúcar. Sí, típico, ¿no? Pero, o sea, Dios, o sea, nos dice que nuestro manual es nuestra Biblia. Igual y nos cuesta mucho trabajo, son letritas muy chiquitas, pero ahí nos dice, como tú dijiste primero, que la justificación, o sea, sí, Señor, soy pecador, o reconocer sea, he hecho que... este pecado, igual y no los podemos contar con la mano, pero aquí están, perdóname, y luego pues ya poquito a poquito, porque no es de la noche a la mañana Dios. Tampoco. Poco a poco ir cambiando, ir dejando lo que nos ata a este mundo. Así es, que a veces nos gusta. Y algo que creo es que una cosa, así como nos lo enumeran, por así decirlo, también una cosa viene a consecuencia de la otra. Uh-huh. Porque yo puedo decir, bueno, sí, me arrepiento, pero ¿qué tal si es un arrepentimiento por encimita, como claro, dicen? Claro, como el fariseo, ¿no? Que sí, digamos, sí. Hace unos momentos. Exacto, que nada más es decir, sí, señor, me arrepiento, hago tal, y no, hasta y de ahí. Hecho ni se arrepentía, decía, no, qué yo, bueno que yo soy mejor qué bueno que el publicano. Yo soy así, yo te doy mi diezmo, te doy esto y este... que anda ahí, o sea, y a veces esas personas dicen, o sea, piensan, no, sí, yo como leo la Biblia, doy muchas mi veces diezmo, nosotros mismos doy lo creemos, nos creemos o sea, tan dignos. No es tan superficial, sino Dios nos dice, primero mírate a ti, o sea, mírate lo que tú tienes dentro y luego ya puedes ver lo que tienen las demás personas. Para eso quisiera saber que buscaras Primera de Juan 5, del 9 al 13. Y dice, aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más. Precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta el testimonio. El que no crea a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Así es. En resumen, dice, hay que mirar al Padre, no veas al que está en lo de ti. Claro. Porque siempre decimos, ay, bueno, si Él lo hace, pues ¿por qué yo no? La única herramienta está aquí. O mira, nos está guiando, se supone que es la persona que debería guiarnos y mira lo que, lo que está haciendo. Hay problemas, ya sea en corporaciones, porque decimos, bueno, se supone que este me tiene que dar el ejemplo y anda ahí haciendo y deshaciendo. ¿Quién sabe qué otra cosa? Y pues, ¿qué nos dice aquí? Dios, o sea, Dios, bueno, ya morí por ti, ya te di la salvación, ahora ve el ejemplo que te dejé aquí, porque, bueno, o sea... El único ejemplo. O sea, Jesús vino como nosotros, o sea, vivió lo que nosotros vivimos, ¿por qué no vamos a ser así como Él? O sea, igual es difícil, ¿no? O sea, no es si no están... Es un proceso, como decía Francis, conforme vayamos leyendo, acercándonos a Dios en oración, va a salir naturalmente. Vamos a ir pasando por todo el proceso, desde justificación, santificación, paso a paso de lo que Dios quiere para nosotros, hasta que lleguemos al punto en el que aborrezcamos el pecado, como dice en la Biblia. Hay una perfección que Dios nos pide, y uno dice, no, ¿cuándo voy a alcanzar la perfección de Dios? Pero la perfección que Él nos pide es algo pues muy aparte. Tiene que ver con el arrepentimiento. Ajá, tiene que ver con el arrepentimiento. Entonces, si Dios no nos lo hubiera pedido, no fuera posible. Si Dios no lo hubiera hecho, Dios vino para... Y que Él no nos deja solos, Él pone, debemos pedirle que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él no nos va a mandar a hacer algo que él sepa que no podemos hacer. Exacto. Así es, y también, bueno, ya que pasamos durante todas las etapas, ¿no? Que fue primero justificarnos, todo eso, tenemos que experimentar ya al final lo que es la experiencia de la salvación. ¿Qué es la experiencia de la salvación? O sea, ¿qué se te viene a ti? Ustedes, ¿qué se les viene hacia la primera? De que experiencia de salvación es para mí esto. Yo siento que la experiencia de la salvación es estar bien, estar en cierta... A cuentas, ajá, con Dios. En ese momento de estar a cuentas uno se siente tranquilo. Ya lo que pueda pasar humanamente, ya dices, bueno, está en manos de Dios y Él lo resolverá. Y lo que venga, exacto, paz. Y lo que venga, todo está perfecto. Él. Ahora les voy a leer algo muy, muy rápido. La fundación en su nueva experiencia es que en realidad no importa tu pasado, no importa tus pecados, no importa tus errores, podemos ser perdonados y limpiados ante Dios. Qué bonito, ¿no? O sea, saber de que Dios siempre nos va a... O sea, no importa, ¿no? No importa lo que haya pasado. Si nos arrepentimos de corazón, pues Él nos va a perdonar. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado en esta lección esta semana. Gracias por sus aportaciones. Y los que nos están viendo allá en casa, donde quieran que nos estén viendo, muchas gracias por habernos acompañado durante esta lección. Los invito a que visiten nuestra página de internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Ahí, como ya les comenté, pueden poner lo que les gusta, lo que no, sus comentarios. Ustedes lo pueden poner ahí y pues les responderemos muy pronto. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Los invitamos a la próxima semana a acompañarnos. Gracias.